Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Natalia Telles González y hago parte del equipo jurídico de la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, específicamente de la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Cultural Comunitaria. Entonces, pues primero me gustaría resaltar este tipo de actividades, de cursos, porque son muy buenos para poder compartir e interactuar entre todos y conocer los puntos de vista de todos, específicamente aquí de los gestores y coordinadores que de pronto estén presentes. Igualmente tú, Ángel, Ketty, excelente trabajo. Aquí solamente, pues también quisiera decir y recalcar la importancia de los gestores culturales comunitarios. Viene por reglas de operación, ¿no? Vienen 33 gestores, de hecho son las personas facilitadoras de servicios que hay más dentro del programa, entonces es muy importante que sientan y se den esa importancia como gestores culturales comunitarios y que son parte además del acompañamiento directo con cada uno de los colectivos. También quisiera comentar que, bueno, están las reglas de operación, ahí sí es un documento que es largo a lo mejor, pero tiene muchos puntos que es importante que los conozcan y que si de pronto en algún momento tienen alguna inquietud o alguna duda de cada uno de los puntos, de algún punto en específico, pueden contar con mi apoyo, que yo desde el punto de vista jurídico podría darles, resolverles la duda o incluso pudiéramos juntos estudiar las reglas. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también dejar claro que sí hay un manual operativo del programa. Obviamente sí hay muchas cosas por mejorar en la parte operativa desde la estructura del programa social a lo mejor, pero como lo comentaban ahorita, pero pues la idea es irlo trabajando entre todos, justo con sus puntos de vista, con sus comentarios que coadyuvan mucho a fortalecer este tipo de documentos, tanto el manual operativo como las reglas de operación. Y ustedes como gestores, como coordinadores, pueden acceder a este manual. También si tuvieran alguna inquietud a través de los coordinadores generales y todo, yo estoy disponible para aclarar sus dudas, para ayudarlos también en lo que necesitaran, ¿no? Quería comentar eso, Ángel, Ketty, muchas gracias y espero de verdad que sí, pues este comentario sea de aporte para ustedes.